Bienvenido a Is My Sound, el podcast de música alternativa que te ofrece Distrito V, plataforma musical dedicada a mostrar el submundo de calidad a todos los oídos inquietos del planeta. Te esperan rutas alternativas en clave de rock, metal y punk en todos sus formatos, conducido por Vane Balón, encargada de la selección musical, edición y difusión online. Súbete y viaja a bordo de Is My Sounds, un vehículo imprescindible para conocer nuevos capítulos de la historia musical contemporánea. Escucha, disfruta, comparte y deja claro en tus redes sociales que la buena música Is My Sounds. Otra ruta más se ha iniciado en esta tercera temporada de Is My Sounds. Es el octavo viaje musical que he preparado con cariño para tu disfrute. Soy Vane Balón, la voz incansable siempre del lado de la música alternativa de calidad. Ya sabes que este podcast nace desde Distrito V, plataforma musical alternativa que funciona online desde noviembre del 2010. Pásate por la nueva web www.distritov.com. Desde Distrito V y desde este podcast, que es una herramienta de la plataforma, queremos darte las gracias por ser un oído inquieto. Sin ti no existiríamos. Después de las formalidades, que son sinceras porque eres una parte imprescindible tanto del podcast como de la plataforma, voy a decirte dónde y con quién hemos arrancado el viaje. Lo hemos hecho en Pontevedra con el grupo Qué Desilusión. El nombre desde luego no hace justicia a lo que ofrecen, y prueba de ello es la pieza Sabes Qué Se Siente, del disco Remedios Contra la Mala Suerte. Con esta canción se ha puesto en marcha la maquinaria del podcast Is My Sounds. Retazos de rock urbano quedan delimitados sin objeción por las líneas de guitarra en el solo que disfrutas a continuación, remarcando sin titubeos esta explicación. ¿Que no? Que sí, escucha. Sigue Is My Sound en la página oficial de Distrito V en Facebook, /Distrito V. Si lo tuyo es Twitter, toma nota, twitter.com/Distrito V. The Fox Souls nos están saludando en Barcelona. A ellos pertenece esta canción que ya estás escuchando. Llevan en activo desde el 2006 y van 4 trabajos publicados. El último es el álbum Escaparatismo Cósmico del 2013, que tira más hacia el sonido del rock sinfónico y progresivo, pero nunca se olvidan de esa parte experimental que define sin remilgos lo que ofrecen desde el principio. Un ejemplo es Todas tus horas, uno de los cortes inspirados en esas arquitecturas compositivas que ejecutan con soltura en esta última publicación. Un día tendrán que acabar. Hay gente haciendo autostop. Voy a parar, que suban a bordo de Is My Sounds a ver qué nos cuentan. Hola, soy Rafa, guitarra de Neversay, y un saludo para todos los oyentes de It's My Sound. El pico de la intensidad ha sufrido una subida importante, es la esencia de Is My Sounds, ya que me gusta jugar con los contrastes y los vigueses Neverside, los autoestopistas de esta aventura musical, son perfectos para interceder como emisarios del metal extremo en facetas más melódicas que las definidas bajo el término brutal. No son nuevos aquí, estuvieron presentes en el 10º programa de la 2ª temporada con el tema I Am King, uno de mis cortes preferidos del disco This Is Our Gun. Otro trayazo genial del plástico publicado publicado en 2013 es The Black and the Cruise. Me encantan las facetas del sludge metal, speed metal y thrash metal que incluyen en varias partes de sus canciones. Qué gozada de autoestopistas, como todos los que han pasado por esta tercera temporada y los que están por subir a bordo de Is My Sounds cada martes hasta el 16 de diciembre. Bienvenido al Dark Wave, sonido electrónico oscuro y noise a partes iguales, todo esto facturado desde Italia por Ask Coast. El electro wave que propone este trío musical está lleno de hendiduras que traspasan la simplicidad para adentrarse en la complejidad compositiva de los sonidos post-punk, aquellos que comenzaron a trabajarse a finales de los años 70. Este sonido se asentó en los 80 y marcó el rumbo compositivo de muchos grupos que aún hoy se ven inspirados por aquellas creaciones. Un ejemplo lo escuchas ahora mismo, te quedas con Empty Room del LP debut Oblivion, publicado a mediados de octubre por ellos, Ask Coast. Miles to waste to satisfy my soul in this war without you. Ha de ser difundida. Comparte cada programa desde el blog ismysounds.wordpress.com. Thank you. heavy rock es lo que hacen bajo cuerda. Vivifica Beat es el primer trabajo que integra Te Haces Llamar Honrado, canción que ha marcado la parada en Toledo. Esta banda afirma que lo suyo contiene variedad, que ningún tema es igual a otro. Te puedes encontrar canciones que tiran más al sonido heavy rock y luego disfrutar de otras piezas más en aras del hard rock. Las letras en castellano imperan en sus propuestas desde que se aventuraron a iniciar este proyecto en 2004. La esencia musical que desarrollan desde entonces queda impresa en cortes como el que acabas de escuchar. Siente el submundo musical de calidad. Siente Distrito V. Tan fría y depurada, la presión inmensa y calculada, la sensación de no poder con todo lo que cargo en mi espalda, la atención a veces desviada, sobre mí nada me depara, no sé si te podés comprar, entonces arriba un aliado. Me queda está distorsionada, debe ser que no resisto nada. No debo de ser tan ruin para estar tan cercano a la batalla. No se para el mundo por mi huida, nunca fue para toda la vida. Esto no es ningún farol, esto es una puta despedida. Me queda una jugada. Hemos efectuado parada en Málaga y seguimos al grupo Agreste. Aprovecho la explicación que tiene este grupo en su biografía para que comprendas qué hacen. Dice así: Agreste es una banda malagueña de rock y bajo esa etiqueta se mezclan detalles de rock alternativo, de neoprogresivo, onda Porcupine Tree, Demians, The Pineapple Thief, etc. Metal, pero siempre buscando el equilibrio entre la contundencia y la melodía. Hasta aquí sus palabras. Despedida y cierre es el corte primero del EP Nada que no pueda soportar. Y tras él, última parada de este octavo programa del podcast Is My Sounds en su tercera temporada. recuerdo quedará. Es curioso y satisfactorio encontrarte personas transgresoras en estos tiempos que corren, pero existen, y cuando tienes el privilegio de conocerlas, queda impresa su esencia en tu recuerdo para siempre. Señor y señora, con una actitud en aras de la libertad compositiva, dejan claro que lo que les importa es hacer lo que quieren y como quieren. Es un dúo intenso ubicado en mi tierra, Valladolid. Son anárquicos en las composiciones, pariendo bajo la libertad absoluta un sonido único con inspiración punk y rock. Del trabajo titulado Y escuchas Anarquía. Te quedas con ellos y te recuerdo que el próximo martes tienes una cita conmigo a bordo del podcast Is My Sounds, donde en ismysounds.wordpress.com. Siempre nos adentramos en el submundo musical de calidad que existe a nivel nacional e internacional. Comparte la información. Un fuerte abrazo de servidora, Vane Balón. Todo lo que iba a ocurrir, me apunté a confiar en ti. Palmé todo mi dinero, perdí el corazón entero, y aunque entiendo lo que hice, me sigue jodiendo. Has llegado a pensar que la ética y la moral valen más que amistad. Tus beneficios te impiden ver más allá, y tu justicia no cabe en mi cariño. No pude competir con tu afán de cambiar el mundo. Y mientras decías anarquía y cruzabas los brazos, yo me pudría intentando rescatarte. No pude, no supe.